Y este es el mismo, ya este fue cuando vino una vez a casa, que vino en moto, que entonces no había ni coches ni motos y llamaba la atención, pero bueno, ese ya es el que vino a Barrilos un día en la moto, ese es el mismo.